la tama sila musulu la ko sila tama chogo meni alubaki wala koro dogwara tadia ye kuma le fonla alubaki wala koro dogwara tadia bi kuma le fonla dolura fonbi sila ke yemfe dofala la fon sa va pa na ke temfe Ritmos africanos, hoy en Paradiso Folk, una selección que hemos comenzado con el sello Putumayo, y es que acaba de lanzar una nueva compilación de temas africanos bajo el nombre African Party, con un denominador común, ritmos especialmente bailables, ritmos como los del guineano Sekouba Bambino, que acabamos de escuchar, o los del angoleño Bonga, un afamado atleta que dejó el deporte para dedicarse a la música, debutando con un disco ya clásico en la música africana, Angola 72. Desde entonces y hasta ahora ha publicado una treintena de discos. Aquí, en esta compilación de Putumayo que te estamos presentando en Paradiso Folk, se presenta con el tema Mulemba Sangola, publicado en el año 2000 y que cuenta con las colaboraciones de Carliños Brown y Marisa Monte. Mulemba Sangola. Ayuwe mulemba shangola, mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Kasansu wabishila, menekenu mukwenu. Kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola, mulemba shangola. Are you well, Mulemba Sangola? Are you well, Luanda? Are you well, Angola? Are you well, Bahia? Etu mudete. Mulemba Sangola. Are you well, Mulemba Sangola? Mulemba Sangola. Are you well, Mulemba Sangola? Mulembera Milena, Damagia Kalundu. Angola ritual, Africa no solo tu. Mulemba Sangola. Ayuwe Mulemba Sangola. Mulemba Sangola. Ayuwe Mulemba Sangola. Salvador da tradição, Mulemba Sangola. Unidas nações, soltai-vos agora. Mulemba Sangola. Are you a Mulemba Sangola? Mulemba Sangola. Are you a Mulemba Sangola? Mulemba Sangola.

el sonido de las Amazonas de Guinea, una formación femenina perteneciente a la Gendarmería Guineana. Este es su segundo disco desde que se formaran en 1961, como uno de los proyectos culturales de preservación de la cultura nativa del país. En 1982, en París, grabaron su primer álbum y ahora, con una renovada formación compuesta por 11 miembros permanentes y 7 invitados, marcharon a la vecina Mali a grabar este segundo trabajo llamado Guamato, una actualización de ritmos tradicionales mandingos con sonidos como el jazz, el funk o el blues, y un cierto sabor a años 60 es lo que encontramos en este disco de las Amazonas de Guinea. La buena ni, la ni de l'espoir. Bonne santé et de prospérité, de bonne année. Thank you. Sonidos de la legendaria orquesta Baobab desde Dakar en una grabación de 1980, y continuamos ahora con Angélique Kidjo desde Benin en un tema de su más reciente trabajo titulado Djin Djin, un disco lleno de colaboraciones como las de este Senamou con el dúo de Mali Amadou y Mariam. Aura fanda un deme. Gagani deme e kosebe. Don't make me cry. na wa mo do jre wa ni ni we re we do te e gbe lo wa na ri wa ni ni ni la joni di zoni te nyo no pola nyo no to si aziza do me ra ho to lo e to si azi flu me la Jaiyo. It's all right. Chapolila, Chapolila, Kutonle, Kuwachadan. She sees the man inside the Ways, el popular tema de la banda irlandesa U2 en una versión de la mismísima, Angelique Kidjo. In the Name of Love, Africa Celebrates EU2. Es un disco que contiene 12 versiones de canciones de la banda irlandesa interpretadas por algunos de los principales artistas de la actual escena musical africana, como es el caso de Cheikh Lo, Bioux Farka Touré, Angelique Kidjo o Soweto Gospel Choir, que interpretan esta especial versión de Pride in the Name of Love. In the name of love. man washed on an empty beach, one man betrayed with a kiss. Thank you. Seguro que has reconocido este instrumento. Se trata del Ngoni de Baseku Kuyate y su banda, Ngoni Ba, un disco del que te hemos dado buena cuenta aquí en Paradiso Folk. Es de esos que no se cansa uno de escuchar. Baseku Kuyate y su primer disco hasta ahora en solitario, titulado Seku Blue, desde Mali. Y ahora continuando en Paradiso Folk con los sonidos africanos, vamos con una mezcla de sonidos. Fusiones tímbricas, se trata de las palmas y guitarras de Ketama junto a la cora del maestro Toumani Diabaté en un proyecto iniciado en 1988 con la edición del disco titulado Songhai y que tuvo su continuación en 1994 con Songhai 2. De este escuchamos el tema titulado Mali Sayo. Bafla ve Malisa Nos sumergimos ahora en Paradiso Folk con los sonidos cristalinos de la cora de ese virtuoso que es Toumani Diabaté, que nos deleita en su último trabajo, publicado tan solo hace unos meses, con un conjunto de piezas tradicionales y arregladas por el propio Toumani Diabaté, interpretadas con un único instrumento, la cora. Thank you. agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo okwogera njogera omweru takira muddugavu agalirala agalirala mu nkolimbo nakamwanteta agenze ku mbuga okundoopa nze naakola ntya agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo okwogera njogera ensuwa eyogera n'olwendo agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala mu nkolimbo okwogera njogera omweru takira muddugavu agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo agalirala agalirala mu nkolimbo. Sonidos relajantes en los últimos minutos de Paradiso Folk. Sonidos incluidos en otra compilación que el sello Putumayo acaba de lanzar bajo el nombre de African Dreamland. Reconfortantes en melodías que invitan a un relajado viaje al corazón y el alma de África. Hemos escuchado las voces de Samite desde Uganda y ahora nos quedamos con el guineano Famoro Diouate en una canción tradicional del pueblo mandingo. Masaki dunyo, mi misia bene veita na me. Oh, ya na, ya me apende ma. Bien, amigos, con estos suaves ritmos africanos hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Una edición que espero hayas disfrutado. Nos vamos a despedir con un tema perteneciente al último trabajo de Ismael Lo, dedicado a su tierra, Senegal. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Halam demon na beine waye bum ga tok na mo hey bay kat bi halam demon na beine waye bum ga tok na mo bulane khatal la say lokh yay doctor bi fach ki fu askan bi lika dale singi tumre o bache miskin ya summe ko di dan sa dole andak nak bi di ligey sa nyaq di tour ngay bay di dukat billahi ya am jom kun jara ma bay kat ku fi khib ya ka dundal ba musu mi wao ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu kun jara ma baykat ku fi khib ya ka dundal ba musu mi wao ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu Ya mom sa gantax mom sey ñor ya mom sa Allah.